Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Llevo 6 semanas mirando al mar, leo, escribo algo, paz, silencio, mi habitación sobre el mar parece un barco, voy sin nadie, navego a la nada. Es uno de los poemas de una de nuestras invitadas hoy aquí, El Mar de Fueguitos, escrito en el verano de 1992. Gloria Fuerte, se cumplen este próximo mes 100 años de su nacimiento. Su poesía, algún poema inédito incluso, va a sonar hoy en este Mar de Fueguitos. Además, vamos a charlar. Tenemos un invitado aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Es Gorka Urrutia Asúa. Es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y director del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe. Acaba de recibir hace unos meses el Premio Pluralismo y Convivencia en la Investigación 2016 por un libro que ha escrito y que se acaba de publicar en la editorial Acal sobre las minorías religiosas y derechos humanos, reconocimiento social y gestión pública del pluralismo religioso en el País Vasco. Con Gorka Urrutia Asúa vamos a hablar hoy de diversidad religiosa, de sociedades democráticas, de libertades, de multiculturalismo, de integración, de todo eso y más. Algunos de los datos que aparecen en este interesante libro de Gorka Urrutia: en el País Vasco hay 295 comunidades de iglesias, confesiones y comunidades minoritarias. Alrededor de 43.000 fieles pertenecen a estas 295 comunidades, la mayoritaria de estas comunidades minoritarias en Euskadi, los evangélicas con el 41,5% de todos estos fieles, los testigos de Jehová 22%, las islámicas 21,5% y las budistas 6%. Luego con Gorka Urrutia Asúa analizaremos la diversidad religiosa que hay en el País Vasco y hablaremos también de libertades, de minorías, de pluralismo religioso. Más cosas, se acerca, se nota, se siente ya el veranito y sobre todo esas vacaciones que están ahí a la vuelta de la esquina, al menos para este Mar de Fueguitos, para nuestra lata pirata. La música, música que invita a dejarse llevar, a descansar, a tumbarse en una hamaca o a bailar bajo una palmera. David Nesta Marley nació en Kingston en 1968, más conocido como Ziggy Marley, el hijo mayor de Rita y Bob Marley. Otros 3 hermanos más tuvieron Rita y Bob Marley, y también tiene otro hermano por parte de padre Ziggy Marley. El apodo, ese apodo de Ziggy, unos dicen que bien se lo puso su padre Bob Marley en referencia al porro de marihuana. Hay también quien dice que se lo pusieron a Ziggy Marley por ser fan de David Bowie y de ese disco tan conocido de David Bowie en el que aparece ese Ziggy Stardust. Ziggy Marley publicó hace unos meses, ya un añito en la primavera del año pasado, su sexto álbum de estudio en Los Ángeles, 2 años después de ese disco Fly Rasta, un disco que tuvo muchos premios, entre ellos el de Grammy a Mejor Álbum de Reggae del año 2015. Con Ziggy Marley vamos a viajar, vamos a disfrutar hoy aquí también en este Mar de Fueguitos. ZM, Ziggy Marley, es el título que le ha puesto a este disco, su sexto disco de estudio. Este fue el single, el primer single de este disco, Weekends Long. Zarpamos bailando debajo, ¿por qué no?, de una palmera. Why should you laugh instead of cry? Why should you live instead of die? I'll be your reason. It's okay, go on and give me a try. Walk with your head way up above the sky. I'll be your reason, yeah. Don't be afraid for what is to come. It's been too long since that bell was rung. Ooh yeah, I'll be the reason. Have a little faith. Why you should grow and cultivate. I'll be your reason, yeah. I found a place where the weekend's long. Don't check no lucky, just carry on. Leave the sorrows indoctrinated. Cause now you've been emancipated. Sometimes to play, you think you're lost, but you just found your way. Ooh yeah, I'll be your reason. Come on now, I found a place where the weekend's long. Don't check no lucky, just carry on. Leave your sorrows indoctrinated. Cause now you've been emancipated. Isn't what you taught. Oh my love, I wouldn't break your heart. I'll be your reason. Oh, pick you up at 4:45. Keep it open, dream alive. Oh yes, I'll be your reason, yeah. Are you ready for the time of your life? Here we're gonna live it up. Everything's gonna be more than alright. Yeah. El océano de las historias. Nuestro océano de las historias, nos asomamos hoy, disfrutamos hoy con una de las más grandes poetas. Una poeta que hasta el día de hoy, a punto de cumplirse el primer centenario de su nacimiento, sigue siendo una poeta desconocida en el Estado español, o quizás sería mejor conocida, pero mal conocida únicamente, pues, por esos poemas de infancia o por esos poemas dedicados a los más chiquitos y más chiquitas. Gloria Fuertes nació un 28 de julio de 1917 en Madrid, y también en Madrid falleció un 27 de noviembre de 1998. Fue una poeta popular en medio de un tiempo de poesía en la que no se llevaba nada la poesía popular, sino la poesía intelectual. Ser una poeta popular era para ella, ella decía, le gustaba denominarse poeta de guardia, es decir, estar atenta a lo que pasaba en la calle, a la aventura diaria de la vida. Gloria Fuertes fue una desertora de todas las estéticas de su tiempo, porque todas hasta cierto punto la decepcionaron. Por eso se creó su propia estética personal. Por eso también siempre fue por libre en un país lleno de grupos, movimientos y generaciones. Entre sus hobbies favoritos le gustaba jugar con las palabras, jugar con la realidad, tener sentido del humor, convertir el poema en fiesta. Fundó los Versos con Faldas, el grupo Versos con Faldas, como forma de reivindicar la poesía escrita por mujeres en un tiempo en que esa postura levantaba la risa y hasta la compasión de la prensa y de los poetas oficiales. Con motivo de cumplirse este año los 100 de su nacimiento, se han editado un montón de libros dedicados a Gloria Fuertes. Ahí están, por ejemplo, Geografía Humana y otros poemas, de la editorial Nórdica. Ahí está Me Crece la Barba, de la editorial Reservoir Books. O ahí están las redicciones de la editorial Torremozas, de los libros Aconsejo Beber Hilo, Glorerías o Pecábamos como Ángeles. Este último, por cierto, una reunión de sus poemas de amor. Nosotros aquí en Mar de Fueguito nos vamos a fijar hoy en una maravilla, uno de estos libros que han aparecido dedicados a Gloria Fuertes y el que más se ha vendido, de hecho ha estado en la lista de los libros más vendidos de los últimos meses. Hablamos del libro de Gloria Fuertes, un libro publicado por Blacky Books en edición de Jorge de Cascante. Una antología de poemas y vida de Gloria Fuertes, una gozada, una maravilla, un libro en forma de diario que os recomendamos para acercaros a la vida y a la obra de esta curiosa, sorprendente, asombrosa Gloria Fuertes. Un libro en el que además de su poesía aparecen muchos recuerdos, fotografías, poemas escritos por ella, artículos que tenía en su casa. Bueno, se cuenta un montón de cosas sobre toda la vida y obra de Gloria Fuertes. También aparecen en este libro varios poemas inéditos que no se conocían, no se habían publicado hasta el día de hoy. Uno, este que vamos a escuchar a continuación y que Gloria Fuertes dedicó a un carpintero. ¿Dónde vas, carpintero, con la nevada? voy al monte por leña para dos tablas. ¿Dónde vas, carpintero, con esta helada? Voy al monte por leña, mi padre aguarda. ¿Dónde vas, rey de reyes, con esta escarcha? Yo me voy con los niños que me esperaban. ¿Dónde vas con tu amor, niño del alba? Voy a salvar a todos los que no me aman. ¿Dónde vas, carpintero, tan de mañana? Yo me marcho a la guerra para pararla. Gloria Fuertes, en un poema dedicado a este carpintero. Carpintero, por cierto, al hilo de lo que vamos a hablar luego de pluralidad religiosa, carpintero, que en una de estas religiones, la mayoritaria, pues había uno, por cierto, muy, muy famoso, me ha venido a la cabeza. En este libro de Gloria Fuertes sobre su obra y sobre su vida que ha publicado Blacky Book se cuentan muchísimas anécdotas sobre la vida, la obra de Gloria Fuertes, entre ellas esta que tiene que ver con la censura. En el programa, en un programa de la televisión, en un programa especial de Nochebuena, de Televisión Española del año 1980, se censuran dos poemas de Gloria Fuertes. Un equipo de grabación va a su casa un mes antes de ese programa especial de Nochebuena y la graban mientras lee sus poemas Dios está en pelotas y Brindis cotidiano, pero cuando llega el día 24 cortan sus lecturas de la edición final, aunque mantienen su nombre en los créditos y en los agradecimientos. La censura llega por orden directa de dos altos cargos de la televisión pública. A ella le duele mucho por el retroceso que supone. Les ha debido de dar miedo tanta realidad, porque lo de que Dios está en bolas lo saben hasta los chinos, diría Gloria Fuertes al enterarse de que habían cortado, censurado esos dos poemas en este programa especial de Nochebuena de Televisión Española del año 1980, ayer mismo casi, aunque suene ya a la época de los dinosaurios. Dios está en pelotas. Este fue el poema que censuraron en Televisión Española a Gloria Fuertes. Aquí lo vamos a escuchar ahorita mismo. Además, nos viene que ni pintado, que ni crucificado para lo que vamos a hablar o para de lo que vamos a hablar dentro de unos instantes. Dios está en pelotas. Ya está bien, que se va a helar. Tanto adorar al chaval y nadie tiene cojones de darle sus pantalones, su mochila o su morral. Tanta mirra y tanto incienso y él desnudito en el pienso. Pienso que nadie le quiere. Su tiritera me hiere en esta noche tan puta. Muchachos, traed viruta. Vamos a hacer una hoguera antes de que se nos muera de frío la salvación. Dejaros ya de misa y de litúrgica idiota, que Dios está en pelotas desde que vino al portal. Callaros si le queréis, que le da frío tanta guerra. Juntad todas las banderas y haced una colcha loca, porque Dios está en pelotas. Ahí está, Gloria Fuertes. Dios está en pelotas. El 28 de julio se cumplirán 100 años del nacimiento de Gloria Fuertes. Un buen momento para acercarse a su poesía y, si queréis, también a su vida. Aquí tenéis este libro, el libro de Gloria Fuertes, que ha editado Blackie Books. Seguimos hablando de héroes, de heroínas. En este caso, pues de la mano de Ziggy Marley. En el año 2014 y 2015, Ziggy Marley sacó en colaboración con alguna gente de la empresa Marvel unos cómics de un curioso superhéroe llamado Marijuana Man, un alienígena que adquiere poderes sobrenaturales cuando consume cannabis. A Marijuana Man le ha dedicado en su último disco Ziggy Marley una canción en la que dice, entre otras cosas, que si todos los políticos fumaran hierba, es posible que viviéramos en paz. Algo que también seguro hubiera compartido Gloria Fuertes. Smoking herbs, there would be peace around the world. Instead of wars and strife, the earth does give us seeds. To suffer is no need. Come on, feed the hungry people now. Marijuana man. Invocando, cantando a Marijuana Man. Ahora nos dedicamos a invocar a otros dioses. Hablamos de pluralismo religioso. Al fin, hermanos, estamos reunidos. Las líneas rectas las transformamos en líneas curvas que dibujen la palabra. Felicidad. Acércate, no te haremos daño. Ofrecemos nuestros corazones, no en vano, para que tú sustituyas el hueco que tenemos. Solidarios somos cuando hay mal. El bien lo repartimos por doquier. Sin miedo. miedo a que nos puedan usurpar el trono. Que trono, si todos somos iguales. Mar de Fueguitos. Minorías religiosas y derechos humanos, reconocimiento social y gestión pública del pluralismo religioso en el País Vasco, editado por ACAL. Es el libro del que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, y tenemos aquí a su autor, Gorka Urrutia Asúa. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, y con este libro, que es la tesis doctoral que hizo sobre este tema, ha recibido el Premio Pluralismo y Convivencia a la Investigación 2016, un premio promovido por el Observatorio de Pluralismo Religioso en España y que pretende destacar y divulgar los mejores trabajos de investigación sobre diversidad religiosa en España de ese año, del año 2016. Un libro que se acaba de publicar y que ha presentado pues hace unos días aquí en Bilbao. Muy buenas tardes, Gorka. Arratsaldeon, Gorka. Buenas. Hablas de pluralismo religioso, se centra en el País Vasco, pero bueno, habla también de todo el Estado español. Un dato, el 2% de la población aquí en el País Vasco se reconoce como que pertenece a una minoría religiosa, y dices en el libro, son poquitos, poquitas, pero en los últimos años está creciendo bastante el número. Cuéntanos. Sí, bueno, el libro tiene como dos partes, y en efecto, como bien dices, hay una primera parte, la parte más teórica, vamos a decirlo así, o más reflexiva, con relación a todo lo que tiene que ver de la democracia, de la pluralidad en las democracias y de la diversidad religiosa en particular. Yo creo que son aspectos extrapolables a cualquier otra sociedad democrática y que se rige un poco por los principios de los derechos humanos, que era un poco mi interés en esto, ¿no? Y luego sí que hay otra parte, sobre todo la segunda parte del libro, que lo que se centra más es en un análisis de Euskadi, ¿no? Del País Vasco, de cuál ha sido la evolución, de cuál es la realidad social en lo que respecta a la pluralidad religiosa y sobre todo, bueno, más bien con relación a las religiones minoritarias, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene un foco muy particular en lo que es el País Vasco, pero bueno, que tampoco es algo que sea muy diferente a lo que ocurre en otras sociedades europeas, ¿no? En otros lugares europeos. Y bueno, sí que quizás una diferencia sería esta cifra a la que hace referencia tú, ¿no? El 2%. Bueno, una de las conclusiones a las que llego es que, pues eso, que el porcentaje aproximado de población que se autoidentifica o que pertenece a alguna entidad religiosa no católica, o sea, es lo que entendemos por religiones minoritarias en nuestro contexto, en otro contexto, pues igual la Iglesia Católica es una religión minoritaria, aquí son otras, ¿no? Sí que oscila entre esa horquilla del 2 y el 6%, que son los datos que obtenemos a partir del análisis de la presencia de entidades religiosas minoritarias, pero no católicas, ¿no? Un poco de sus propios datos y luego también de los datos que obtenemos de los diferentes estudios de opinión sobre la autoidentificación religiosa de las personas que responden a esas encuestas, que son estadísticamente, vamos, representativas, que nos sirven un poco de referencia y que en algunos casos llegan hasta el 6%, ¿no? Yo le pongo la horquilla esa del 2 y el 6% porque en nuestro caso, a nivel estatal, no es posible obtener información fiable, información exacta del número de fieles de cada una de las confesiones, porque, bueno, pues por ley, por lo que rige la Constitución, no hay obligación de responder a estadísticas, o sea, a datos, por ejemplo, del INE, etcétera, ¿no? De decir cuál es tu religión, ¿no? Tenemos garantizada ese derecho. Entonces, los datos se tienen que obtener de diferentes formas. Por un lado, a través de la información directa de las propias entidades religiosas, todas, en este caso no solamente las minoritarias, sino también la minoritaria, y luego, bueno, pues los estudios de opinión, los datos que nos van dando. Entonces, bueno, una de las conclusiones, después de haber hecho, digamos, ese mapeo, ese rastreo de toda la información posible, pues diríamos que en Euskadi es entre un 2 y un 6%. ¿Se ha dado un crecimiento? Sí, pero bueno, digamos que se ha podido dar un crecimiento. Claro, el momento en el que puedes empezar a recopilar esa información es el momento en el que se empieza a normalizar, a regularizar la situación de las entidades religiosas minoritarias. Y que eso no se da sino después del 1978-1980, con la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, con el reconocimiento de la libertad de conciencia y de religión. Y entonces, bueno, entonces cuando se empezaba a preguntar esto, los datos giraban alrededor del 0,51%. O sea, que había fieles de otras confesiones. Y ahora, pues podríamos ir eso a un 2, un 6%. Un crecimiento en 40 años, pues bueno, es un crecimiento, tampoco diría yo que es un crecimiento, porque a veces da la sensación de que, joder, ha crecido un montón. Ha crecido, sí, pero no es unas cifras enormes. Miramos todo desde los ojos de la religión mayoritaria y claro, si nos fijamos en eso, pues tenemos esta idea de que de aquí a unos años esto de las religiones de las iglesias se va a acabar, porque vamos, ya nadie se casa por la iglesia, ya nadie hace las comuniones, esto va en declive. Claro, en tu libro cuentas que bueno, que desde esa óptica igual de la religión mayoritaria sí, pero desde las demás o desde otras partes del mundo, eso de que la religión, lo religioso está por desaparecer, que no está tan claro. Sí, bueno, es un poco lo que afirmaba la teoría de la secularización, bueno, unas teorías vinculadas a la modernización de las sociedades, que vienen también mucho en el origen de la sociología, ¿no? Bueno, que abocaba a una desaparición de las religiones en las sociedades modernas. Bueno, las diferentes investigaciones y reflexiones que se han hecho en las últimas décadas, bueno, no van en esa dirección. Porque, claro, todas estas afirmaciones de la desaparición de la religión vienen de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y tal. Y bueno, la religión sigue estando presente. Si lo vemos desde una óptica global, clarísimamente. Y lo vemos todos los días en los periódicos, con las noticias que aparecen, sobre todo más con la parte de los conflictos que se derivan o las violencias que se derivan de las relaciones entre las religiones, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que los datos tampoco nos permiten decir que se va a dar una desaparición de las religiones. Y entonces el foco tendría que estar más bien en ver, bueno, cómo gestionamos la relación entre las religiones, las personas que se autoidentifican con las religiones y quienes no, ¿no? Y en ese sentido, sí que en Euskadi y a nivel estatal se ha dado un descenso de la religiosidad, sobre todo de la católica, pero se ha dado un incremento leve, como decía antes, pero sí que es un crecimiento constante de la presencia de otras religiones. Por lo tanto, podríamos decir que hay una necesidad o una búsqueda por parte de ciertos sectores, ciudadanos y ciudadanas, por algunas respuestas o por algunas inquietudes espirituales, etcétera, ¿no? Entonces, que la religión todavía sigue estando ahí. No quizás tanto la católica, que ahí sí que se ha dado un declive más significativo en nuestro caso, en Euskadi, que a nivel estatal, porque si vamos un poco a los datos, vemos que el descenso en la autoidentificación religiosa en el País Vasco ha sido bastante significativo. Vamos a decir que del 90% de la población que se autoidentificaba católica en los 80, actualmente en Euskadi estamos alrededor del 57-60%. A nivel estatal esto es un poco mayor, gira en torno al 72-75% de la población española que se autoidentifica como católica. Luego ya dentro de eso habría que hilar un poco más fino para ver si estas personas que se autoidentifican como católicas son practicantes o no, ¿no? Si es una cuestión más identitaria, cultural, que una cuestión de práctica, ¿no? Hablando de prácticas, 295 comunidades, alrededor de 43.000 fieles, son los datos de aquí de la Comunidad del País Vasco, pero cuéntanos cuáles son esas minorías, esas religiones minoritarias en el Estado español y qué diferencias o qué gentes pertenecen a unas y otras. Contaba el otro día en la presentación del libro una anécdota de cuando hicimos el mapa de las religiones minoritarias en Euskadi. Algunos medios de comunicación salieron al día siguiente de la presentación de aquel libro de que había 214 religiones en Euskadi. Bueno, no es así. Tú lo has dicho muy bien, ¿no? Son 295 comunidades religiosas. Muchas de ellas pertenecen a una misma religión, ¿no? Entonces, digamos, para ver con, vamos a decir, cierta claridad cuál es la presencia de religiones minoritarias en el País Vasco y también a nivel estatal, porque es muy parecido, es muy importante ver la relación, el modelo que tenemos de relación entre Estado y confesiones, ¿no? Entonces, ahí digamos que habría cuatro niveles o cuatro tipologías, cuatro tipos de religiones. Y esto nos ayuda a ver cuántas religiones hay en España y también en Euskadi, ¿no? Aquellas religiones que tienen firmados acuerdos de cooperación con el Estado, unas que tienen unos acuerdos, digamos, de carácter internacional, que es la Iglesia Católica, ¿no? Luego hay otras tres religiones que tienen acuerdos de cooperación, pero acuerdos de cooperación que están materializados en leyes orgánicas, ¿no? Que son la Iglesia Evangélica, las comunidades musulmanas y los judíos, ¿no? Tienen firmados acuerdos de cooperación desde el 92. Luego hay otras religiones implantadas y con cierto tiempo en España y también en Euskadi, que son aquellas que se les reconoce el notorio arraigo, que es una categoría que, bueno, que lo que les permitiría es más adelante firmar acuerdos de cooperación. Están los Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son conocidos como los mormones, la Iglesia Ortodoxa, fundamentalmente vienen del este de Europa, y luego los budistas. Entonces aquí, solamente entre estas tres categorías, las que tienen firmados acuerdos de cooperación, los que tienen el reconocimiento notorio de arraigo, nos dan ocho religiones. Aparte de eso, hay otras religiones que no tienen una implantación significativa, pero que tienen un reconocimiento como religión. Está, por ejemplo, la Iglesia de la Cienciología, que también está implantada en Euskadi, y la Comunidad Bahá'í, que también está implantada en Euskadi. Por lo tanto, en Euskadi, por ejemplo, podríamos pensar, o sea, podríamos visualizar la presencia de nueve religiones, digo, porque la comunidad judía no tiene implantación como tal, como comunidad, pero el resto de las que acabo de mencionar sí. Entonces serían nueve religiones con 295, digamos, entidades o comunidades, etc. Analizas en tu libro el reconocimiento social de todas estas religiones. No sé cómo las vemos, cómo las ven los que no pertenecen a estas confesiones, cómo sienten, cómo perciben a esas gentes que se supone pues creen en otros dioses. Sí, bueno, yo hablo en el libro el reconocimiento social y también el reconocimiento institucional, ¿no? Son, digamos, como dos patas que permitirían que identificar un contexto social, político, institucional para, digamos, la existencia, la presencia, el que puedan vivir con normalidad aquellas personas, aquellas comunidades vinculadas a religiones minoritarias. Entonces, en lo que respecta a lo que me planteas del reconocimiento social, bueno, pues un poco yo lo que analizo son los resultados de diferentes estudios de opinión sobre la presencia de fieles de religiones minoritarias. Y por visualizarlo un poco, digo, porque hay varios datos en el libro, pero yo creo que los más significativos son el grado de tolerancia hacia personas de estas confesiones, ¿no? Y en concreto, en particular, pues un elemento quizás más polémico, que es la apertura de centros de culto, ¿no? Entonces, cuando se les pregunta a nuestros conciudadanos cómo valoráis la posibilidad de que una religión minoritaria, léase evangélicos, bueno, y también mayoritaria, porque también se pregunta la apertura de una iglesia católica, ¿no? Iglesia católica, evangélicos, budistas, musulmanes, bueno, ¿qué grado de aceptación, ¿no?, hay a la apertura de un centro culto cerca de nuestra vivienda? Pues obviamente con la Iglesia católica, el 99% de la población dice que le parece bien, a nadie le parece mal. Cuando ya vas bajando un poco, bueno, vas pasando a otras entidades religiosas, los evangélicos, por ejemplo, también pues un 85% que lo acepta, ¿no? Pero ya en algunas en particular, bueno, pues ese porcentaje baja. Vamos a decir, la apertura de un salón del reino, que es de los Testigos de Jehová, ¿no?, los centros de culto de los Testigos de Jehová, un 75% de la población lo acepta, que es un porcentaje, vamos, sería un notable, ¿no?, un 7,5, entonces, bueno, pues puede parecer que está bien, pero bueno, hay una parte, alrededor de un 20-tantos% que rechazaría, o sea, que estaría en contra, que no le parece bien, ¿no?, el abrir un salón del reino. Pero si vas a la comunidad musulmana, hay un 57% de la población que aceptaría la apertura de una mezquita, un oratorio musulmán, cerca de su vivienda, que pueden decir, bueno, pues está bien, ¿no?, un aprobado holgado, ¿no? Pero claro, hay un 30-tantos% de la población que lo rechaza, ¿no? Entonces, bueno, hay este es un indicador. Y luego en las encuestas se miente mucho. Y no sé si la percepción que tenéis los que trabajáis en esto es de que esas encuestas van más o menos por donde Bueno, sí, podría haber algunos matices y podría ser quizás un poco mayor el rechazo, ¿no? Pero bueno, son los datos que tenemos y yo creo que también nos sirven un poco para visualizar ese rechazo, esa falta de reconocimiento social que tienen en particular algunas confesiones con relación a otras, ¿no? Y en este caso, pues bueno, yo creo que la comunidad musulmana se ve claramente perjudicada con relación a un derecho fundamental. Y bueno, no hay que olvidar que la libertad de conciencia y de religión, que agrupa tanto, digamos, a la religiosidad como a quien no profesa una religión, es un derecho humano reconocido desde las más altas órdenes normativos internacionales, ¿no? Y nosotros también lo tenemos reconocido. La apertura de un centro de culto es algo fundamental, eje para cualquier vida comunitaria de cualquier religión. Pero esa, ¿no?, es una de las conclusiones de tu libro. Hay reconocimiento jurídico, pero no hay reconocimiento social e institucional, o tanto como el que debería haber. Efectivamente. ¿Y eso por qué es? Bueno, yo creo que en parte es porque es algo reciente. Digamos, nosotros, la libertad de religión, la libertad de conciencia, es una libertad, como otras muchas libertades a nivel estatal, que son recientes, digamos, a hablar de 40 años, ¿no? Entonces, yo creo que esto está por un lado, y luego por otro lado, el trasfondo histórico, social, cultural que tenemos, bueno, pues ha sido de un monopolio de la religión, ¿no?, con la falta de la apertura a otras confesiones. Entonces, claro, culturalmente, socialmente, eso también está bastante arraigado. Entonces, yo creo que hay que dejar un tiempo para que la brecha de la implementación de los derechos, ¿no?, lo que se refiere también con otros derechos humanos, bueno, pues se puede ir removiendo. Ahora, ante eso, yo creo que hay que trabajar en varios ámbitos, ¿no? Y dos claros son el ámbito del reconocimiento social de la opinión pública y el ámbito del reconocimiento institucional, ¿no? Y ahí es donde yo detecto también otra carencia por parte de la administración pública, una falta de conocimiento de esta realidad en cuanto a su implantación y también en cuanto a los derechos que les amparan, ¿no? Y luego una falta de reconocimiento, que, bueno, podría haber una serie de medidas. De muchas, no tampoco muchas, pero algunas, digamos, para permitir que ese reconocimiento institucional también incida en el reconocimiento social, en que el resto de los conciudadanos veamos la presencia de otras confesiones, más allá de la católica, incluso la católica, digo, porque a veces también hay rechazo, ¿no?, con la normalidad que puede caracterizar a una democracia liberal como la nuestra. Eso, todas las cosas que comentas en tu libro, que estas confesiones minoritarias sí tienen, o sí quieren, o sí están dando pasos para intentar ser reconocidas y para que se les vea como, bueno, como las demás, pero sin embargo eso no se está dando, y sí pones mucho enfoque en el tema de eso, de las administraciones, las instituciones, cómo se trabaja desde ahí, y también explicas un poco las demandas, las necesidades que tienen estas confesiones, cuáles son así en general las más importantes, lo más importante que están demandando estas confesiones. Sí, efectivamente, yo intento simplificar un poco esta cuestión de cuáles son las necesidades, cuáles son los derechos que tienen reconocidos, ¿no? Y como decía, por ejemplo, en la apertura de centros de culto, el que dispongan de centros de culto de una manera normalizada es una de las demandas básicas y que no están del todo satisfechas, ¿no? Hay muchos más derechos, como por ejemplo la posibilidad del matrimonio religioso, que aquellas entidades religiosas que tienen firmados acuerdos de cooperación con el Estado lo tienen recogido dentro de esos acuerdos, ¿no? O la posibilidad de utilizar centros cívicos para actos sociales, ¿no? Aunque bueno, yo creo que también podríamos plantearnos la posibilidad de utilizar centros cívicos para actos religiosos. Digo, se utilizan para otro tipo de actividades de todo tipo, ¿no? Y bueno, también podría ser esa posibilidad. Pero bueno, digamos que la apertura de centros de culto yo creo que es una de las necesidades básicas con un grado de insatisfacción, vamos a decirlo, no alto, pero relevante, ¿no? Hay dificultades para poder abrir centros de culto en condiciones. Primero, pues bueno, porque tampoco el ordenamiento normativo es claro al respecto, ¿no? Y luego también porque socialmente hay cierto rechazo, ¿no? Una de las anécdotas también, o bueno, los elementos que surgían de las entrevistas que realizábamos, y no solamente con una entidad religiosa, sino con varias, es, por ejemplo, el tema de la señalética. Yo entro aquí ahora a 97 FM, vi dentro del portal, he visto un indicativo, ¿no? De que aquí está la radio y no hay ningún problema y tal, ¿no? Y bueno, pues eso es una radio, ¿no? En el caso de muchas iglesias y muchos centros de culto vinculados a religiones minoritarias, no suelen tener una señalética clara, ¿no? O la suelen tener en pequeñito, o en algunos casos mencionan asociación sociocultural más que iglesia evangélica X, ¿no? Y eso es porque hay un rechazo social, y esto nos lo transmitían así, ¿no? Dicen, no, yo prefiero tenerlo así, hemos vivido así siempre, y si pongo iglesia evangélica tal, seguro que empiezo a tener problemas. Pero si pongo asociación cultural, no tengo ningún problema. Entonces, esto es una de las demandas que también plantean ellos, que tiene que ver con el reconocimiento, con la personalidad jurídica, con el reconocimiento de la iglesia como tal, ¿no? El reconocerse como una entidad religiosa. Que, bueno, pues por estas dificultades más de carácter social, pues en algunos casos no pueden reconocerse como tal, ¿no? O sea, o intentan, digamos, ocultar esa parte identitaria que también es importante y que visualizándola por el resto de las personas, pues ayudaría, yo creo que, a normalizar una realidad que está ahí, ¿no? Al hilo de esto que cuentas, al final, en todo el libro, en todo lo que estás contando, el tema fundamental es cómo gestionamos todo lo que tiene que ver con la diversidad religiosa. Por ejemplo, pues si demandamos, como se está diciendo, o se dice habitualmente eso de que hay que integrarse, hay que integrarse, hay que integrarse, eso significa, evidentemente, integrarse, pues menos diversidad o menos pluralidad, no sé hasta qué punto, cómo se gestiona todo esto, cómo se puede hacer o qué tienen que hacer ciudadano a pie y las instituciones para gestionar todo lo que tiene que ver con la diversidad religiosa. Yo creo que reconocer los derechos que están reconocidos, porque esto de integrarse a veces también en el tema de las religiones minoritarias las vemos como algo inmigrado, ¿no? Bueno, obviamente es algo inmigrado en tanto en cuanto hasta hace 40 años no había posibilidades de que surgieran otras confesiones más allá de la católica, ¿no? E incluso, vamos a decir, sí, pues casi toda la sociedad identificada como católica, ¿no? Ahora yo creo que ahí hay el disponer de esas libertades, o sea, del reconocimiento de esas libertades, permite que cada cual decida si quiere ser religioso o no, y en caso de pertenecer a alguna entidad religiosa, que sea una, otra o la que más le interese, ¿no? Entonces, yo en el análisis que hago, identifico estos derechos, las necesidades que demandan las entidades religiosas, generales, digamos, comunes a todas las entidades religiosas y específicas, porque algunas entidades, algunas religiones tienen unos derechos reconocidos que son específicos de ellos, ¿no? Por ejemplo, temas de ayuno con los ortodoxos o con los musulmanes, ¿no? O el tipo de alimentación con los musulmanes o con los judíos son específicas de esas religiones, ¿no? Pero hay otras generales que pueden ser el reconocimiento institucional, el que tú te puedas inscribir en el registro de entidades religiosas, el que te reconozcan desde la administración pública local, autonómica, como entidad religiosa, la apertura de un centro de culto, etcétera, que son generales. Entonces, distinguiendo entre estas necesidades específicas y generales, hay algunas que no hay ningún problema, que son aceptadas, que son reconocidas, que se pueden desarrollar con normalidad, y hay otras que no, tanto las generales como las específicas, ¿no? Yo lo que he descubierto es que hay muchas que no son satisfechas, muchas demandas, tanto generales como específicas, y todas ellas están reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y luego, bueno, hay algunas que pueden ser dudosas o debatibles, que, bueno, pues son aquellas que llegan a tribunales y que, bueno, pues los jueces dictaminan jurisprudencia al respecto, ¿no? Por lo que estás contando parece, al contrario de lo que nos están contando habitualmente los medios de comunicación, parece como que somos la mayoría los que tenemos que hacer ese trabajo de gestionar la diversidad en vez de ellos o ellas, esas minorías que están ahí que no quieren que, bueno, que se las gestione o que se organice su vida. Sí, yo creo que en general las religiones minoritarias, las demandas que planteas son muy normales. Vamos, hay algunas dudosas, digo, bueno, dudosas. El tema, por ejemplo, de las transfusiones de sangre por los testigos de Jehová, que incluso se están acomodando, o sea, se están aceptando dentro de la gestión de la sanidad pública, ¿no? Porque hay médicos que lo reconocen y entonces aceptan tratar a los pacientes con, digamos, con el protocolo acordado entre los testigos de Jehová y sanidad, ¿no? Y bueno, y en ese caso yo creo que simplemente es una cuestión de que las instituciones también dieran un respaldo a estas demandas y necesidades reconocidas, y que también lo proyecten así hacia la sociedad para que la sociedad lo vea como que no son demandas raras por parte de las entidades religiosas, sino que son demandas que las tenemos reconocidas al igual que otros derechos que tienen el resto de los ciudadanos. Obviamente ahí los representantes de religiones minoritarias les toca ir donde las instituciones y pelear un poco ese reconocimiento, ¿no? En todo este trabajo de gestionar la diversidad religiosa, el pluralismo, ¿hasta qué punto, bueno, está afectando evidentemente, pero este fin de semana ha habido atentado en Londres, los discursos de los políticos, los medios de comunicación, ¿hasta qué punto afecta todo este trabajo, todo lo que tiene con la diversidad religiosa, o crees tú que está afectando y en qué sentido? Bueno, yo creo que afecta, mete mucho ruido, ¿no? Hay mucho ruido con todo este tema de terrorismo islámico, ¿no? Pero bueno, no hay que olvidar que también hay otro tipo, bueno, que primero todos estos atentados, donde más víctimas se está generando es en otros países, no es en nuestras sociedades europeas, ¿no? Y además, también tener en cuenta que es lo que proyectan los medios de comunicación, ¿no? Aquí yo creo que también hay una responsabilidad muy importante en cómo se visualiza al otro. Y entonces, con el caso de las comunidades musulmanas, pues bueno, especialmente, ¿no? Pero bueno, no solamente está ese terrorismo, digamos, islámico. También recientemente, hace 2 semanas, hubo un estadounidense de ultraderecha que mató a dos conciudadanos que precisamente se levantaron en defensa de una chica que estaba siendo acosada por este hombre, ¿no? Una chica musulmana, ¿no? Y de eso, pues tampoco se hace tanto eco en los medios de comunicación. Creo que hay... Es necesario equilibrar un poco qué es lo que se proyecta con relación a unas comunidades y qué es lo que se proyecta con relación a otras, ¿no? Pero en cualquier caso, vamos, yo creo que todo este tipo de atentados están haciendo un flaco favor a la normalización de la gestión de la diversidad religiosa, ¿no? Y los medios a veces ponen el foco un poco en los elementos más amarillistas, más llamativos, en vez de otros. También podrían poner el foco en todas las iniciativas que desde las comunidades musulmanas, por ejemplo, que son bastante mayoritarias en Reino Unido, están realizando para, digamos, denunciar y desmarcarse de este tipo de ataques, ¿no? Que yo creo que son elementos que contribuyen a visualizar la diversidad religiosa como algo normal, algo positivo, ¿no? Visualizarlo desde esa óptica, ¿no? Porque al final, bueno, pues los terroristas como los que intervinieron este fin de semana en Londres, pues bueno, no dejan de ser terroristas, que van con el calificativo de musulmanes, sí, ¿no? Pero bueno, de esto también en Euskadi tenemos algo conocido. No tuvimos más tiempo, pero sí me gustaría, los discursos de las instituciones parece ser que van por la línea de más seguridad, más armas, más soldados, más ejércitos, claro, no sé si eso puede ser, por ahí puede venir la solución, o bueno, o cómo se podría ir gestionando todo esto que tiene que ver con la diversidad religiosa para que al final no acabemos quedándonos en casa porque bueno, están los otros esos ahí al lado que nos dan miedo. Bueno, yo no soy experto en seguridad, pero sí es cierto que bueno, pues que seguridad absoluta en nuestras sociedades no vamos a tener. Atentados como los que han ocurrido en Manchester y en Londres pueden pasar en cualquier lugar, ¿no? Bueno, de hecho, recientemente también tuvimos aquí el concierto de Guns N' Roses y una de las informaciones que se proyectaba era el amplio dispositivo de seguridad que se iba a hacer para que no hubiera ningún atentado y tal. Bueno, yo creo que las medidas de seguridad son elementos que nos van a acompañar en el futuro, ¿no? Pero yo creo que se derivan más de cuestiones relacionadas con la desigualdad que se produce entre diferentes países, diferentes sociedades, ¿no? Con relación a la gestión de la diversidad religiosa, esto le va a afectar. Pero yo creo que no hay que poner el foco en esto, hay que poner el foco simplemente pues en el vecino de al lado, que es un vecino normal, ya sea musulmán, ya sea testigo de Jehová, ya sea mormón, ya sea evangélico, ya sea no creyente, ya sea católico, ¿no? Y en términos generales, bueno, pues en la medida en la que participen con normalidad de su hecho de ser ciudadano, bueno, pues yo creo que es importante poner el foco ahí, ¿no? El conocerle al otro, ¿no? Como decías tú, el conocerle y reconocerle como ciudadano de igual, que al final tiene las mismas necesidades. Trabajar, disponer de unos ingresos dignos para poder vivir dignamente, para que sus hijos puedan ir a la escuela, puedan tener una sanidad adecuada, etcétera, ¿no? Eso es lo que ayuda también un poco a vivir con normalidad, ya que la diversidad religiosa no sea un elemento más diferente que el de la diversidad ideológica, el de la diversidad lingüística, el de la diversidad sexual, pero etcétera. Bueno, pero todas las diversidades asustan o tienen muy mala prensa, se podría decir, ¿o no? Bueno, depende, ¿no? No sé. algunas diversidades, algunos elementos identitarios se venden mal, sí, pero la diversidad en general yo no la veo como algo negativo, por cambiar un poco el foco, la diversidad lingüística, ¿no? ¿A quién no le gustaría poder hablar cuantos más idiomas mejor, poder comunicarse en diferentes idiomas, ¿no? Otra cosa es que la diversidad, la pluralidad, plantee dificultades a la hora de gestionarla, por cuestiones de recursos y por cuestiones identitarias, claramente, ¿no? Pero no por eso deberíamos tender a una monoculturalidad, a un monolingüismo, a un mono de cualquier cosa, porque todos iguales en todos los aspectos, pues yo creo que en esto estaríamos todos de acuerdo de que no, que tiene que haber un grado de más libertad, aburrido, ¿no? Más aburrido, mucho por lo menos. Más aburrido, efectivamente. Minorías religiosas y derechos humanos, reconocimiento social y gestión pública del pluralismo religioso en el País Vasco, es el título del libro que ha publicado Akal. Está difícil conseguir el libro, se puede leer en internet, está el PDF, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, en la página web de la Fundación Pluralismo y Convivencia, bueno, del Observatorio del Pluralismo Religioso, que es una de las de los proyectos, una de las páginas de esta fundación, está colgado en PDF ahí, porque por lo que tengo entendido, en el momento de las librerías está un poco más complicado conseguir, pero en PDF está en abierto. Yo creo que es una de las cosas positivas también impulsadas por el Observatorio y con este premio, y es que, bueno, por lo menos toda la documentación, todo el material que ellos van apoyando está en abierto, por lo tanto con facilidad de acceso en PDF. Entonces yo creo que introduciendo el título Minorías Religiosas y Derechos Humanos, Observatorio de Pluralismo Religioso, en cualquier buscador va a aparecer, y si no, bueno, pues yendo a la página web del Observatorio de Pluralismo Religioso, ahí está colgado en una de las secciones. Pues muchas gracias, Gorka, y nada, mucha suerte con los próximos libros. Muchas gracias a ti, Gorka. Hasta luego, chao. We are the people. We're not corporations. We are the people. We're not labels for your stock. We are the people. We're not crayons in a box. We are the people. We're not donkeys and elephants taking over from machines. Who you think you can trust? For the ballads that we play are like the bullets in a gun. Wake up and open your heart. Now don't be deceived. Oh, when you see yourself for who you are, then you'll be truly free. We are the people. Listen to our song. We are the people. Together we are strong. We are the people. Somos nosotros, somos la gente, no somos multinacionales, ni marcas, ni números, canta Ziggy Marley. Con él nos despedimos. Regresamos la próxima semana, 3 programitas nos quedan ya solo antes de irnos, de dejar bien atracada la lata pirata y cogernos unas vacaciones. Nos vamos disfrutando, bailando con Ziggy Marley. Agur. Town with paper politicians. Oh yes. Hey, you think you're safe in your hiding place, way up on the cloud. Spread it all around the world. Our voices must be heard with dignity and might. Oh, what a beautiful sight. We are the people. Corporations, we are the people. We're not labels for the stock. We are the people. We're not crayons in a box. We are the people. We're not donkeys and elephants. Now taking over from machines. Who you think you can trust? For the ballads that we play are like the bullets in a gun. Wake up and open your heart, and don't be deceived. Now when you see yourself for who you are, then you'll be truly free. We are the people. Oh, listen to our song. We are the people. Together we are strong.